Se podría decir que B8, la banda que integrada por Alberto Samarvide en voz, Gustavo Roweck en batería, Osvaldo Chivile en guitarra y Ricardo Iorio en bajo y apadrinada por Papo, debutó en Barrock en 1982, no arrancó con el pie derecho. En un ambiente de mayoría hipona y poco acostumbrada a sonidos como el de aquella banda, el resultado fue poco menos que nefasto. Cuenta Samarvide: al salir a tocar vieron que nos salíamos de contexto y comenzaron a ser blanco con nosotros. Volaban naranjas, cachos de pizza, botellas, de todo. Osvaldo rompió la viola y los chabones se salvaron de que no se las tirara por la cabeza. Se coparon muy mal, se pudrió todo. Iorio insultaba a los hippies. Y vino lo peor. Durante los dos temas que emitían en directo por la radio, yo me trencé con un hippie que estaba enfurecido. Traté de calmar al hipón, pero el tipo seguía. Hasta que me rayé y le dije: vení, hippie de mierda, subí acá que te reviento. Y justo me acordé que estaba saliendo todo en directo por la radio. Se armó un quilombo, pero no nos importaba nada. Y varios se coparon a pesar de todo. Para marzo de 1983, y con la popularidad de la banda en franco ascenso, salía a la venta el primer disco, Luchando por el Metal, que los colocaría en segundo lugar de importancia detrás de Riff. A continuación vamos a escuchar Brigadas Metálicas, B8. El 23 de diciembre de ese año dan un recital en Cancha de Platense, que termina con graves incidentes, y estuvo a punto de poner fin no solo a la continuidad de la banda, sino la de todo el género, ya que 6 días antes un show de Riff en Ferrocarril Oeste había concluido de la misma manera. No obstante, tras reducir sus presentaciones durante todo 1984 y con la popularidad en baja a causa de dicha mengua en los shows, en febrero de 1985 sale a la calle el segundo trabajo, Un Paso Más en la Batalla. Realizan algunas presentaciones en Sao Paulo, Brasil, pero con la decisión ya tomada de hacer cambios en la banda. Chivili y Rowek se separan del grupo, se incorporan Walter Jardino y Miguel Roldán en guitarras y Gustavo Turcuandino en batería. 4 meses y muy pocos shows más tarde, Jardino es expulsado del grupo y con él se aleja Andino. La última formación de la banda es un cuarteto con Adrián Sensi en batería. A continuación vamos a escuchar Siervos del Mal, V8. Siervos del Mal, por V8. Con una conversión hacia el cristianismo de todos sus integrantes, algo inimaginable pocos meses antes, el grupo compone el último disco que el contrato les exigía, El Fin de los Inicuos, en el año 1986. Los fans no pudieron creer que esos mismos músicos que idolatraban, agresivos y pesados, ahora cantaran mensajes de predicación. Ya no eran un grupo metálico. El último show de V8 fue en octubre del 87. Iorio luego formó Hermética y Samarvide, Roldán y Sensi crearon Logos, que siguió adelante con el mensaje cristiano. Para cerrar este homenaje a V8, banda emblemática en nuestro heavy metal vernáculo, La Gran Ramera, B8. Seguimos en Basta de Sonceras, entramos en la recta final